Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. El director de la estación es Manuel Lazo. El hombre de los controles es Luis Erloyo. Por acá, frente a los micrófonos de esta ventana, les saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luis Errando Borges. Y por supuesto a quienes les damos más besos, buenas vibras, bendiciones, abrazos y todo el cariño del mundo que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par con el dúo Surconsciente y el tema del mismo nombre. Y bueno, es que lo habíamos ayer por la fecha y la visita del ministro Iturriza, pues habíamos dejado de tocar el tema de la reunión de Lunasur que se llevó a cabo aquí en Caracas. Y transmisión queremos, de mando, ¿no? Exactamente, y queremos pues resaltar cosas importantes, ¿no?, que ocurrieron. Y ahí está, es un sur consciente, es un sur que se ha unido, un sur que tiene objetivos comunes, un sur que va avanzando, porque solamente a través de la integración de los países vecinos, de los países pequeños, podemos construir este sistema multipolar del que tanto habló el comandante Hugo Chávez. Unidos podemos ser una potencia, ¿no? Y en la UNASUR, recordemos que ha jugado un papel muy importante en los últimos años, sobre todo a la hora de resolver coyunturas políticas, ¿no? El presidente Nicolás Maduro pues señaló que el designio del sur debe ser la unión de las repúblicas. La unión es el proyecto, es el camino lejano que viene de los libertadores. La unión será nuestro destino, es nuestro proyecto. Esto lo dijo en el acto de transmisión de mando de la Secretaría de UNASUR, y que esta unión debe abarcar todos los planos. El presidente Maduro destacó que desde su creación este organismo ha dado sus frutos en materia de defensa de la democracia de los países del bloque, y recordó la actuación del organismo en Bolivia, Ecuador y Honduras, al tiempo que agradeció el respaldo de UNASUR a los resultados de las elecciones presidenciales de 2013. Y también recordemos las gestiones de la UNASUR en este proceso de diálogo que se abrió tras las guarimbas de este año, guarimbas que quieren reactivar. Lo alertó, bueno, lo venimos alertando desde hace tiempo, es impresionante. El pueblo lo sabe, está consciente porque revisa, ya sabe descifrar los movimientos de la derecha. No, y es impresionante, por lo menos por donde yo vivo, todos los días amanece una calcomanía nueva, un panfleto nuevo, una cosa que bueno, de hecho tienen una fecha de arranque, ¿no?, que es el 15 de septiembre, y de los diferentes mazazos, ¿no?, que lanzó ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Hay que resaltar, pues, un nuevo plan, que es el impulsar la secesión del Estado Táchira. Es decir, un movimiento independentista en el Estado Táchira. Entonces, vuelven a retomar la idea de la media luna. Por eso es que en lo personal evito pronunciarme sobre los movimientos secesionistas en España o en Reino Unido, porque uno no sabe qué intereses están detrás de los mismos, ¿no? Y fíjate que en este caso del Estado Táchira, quienes están impulsando esta situación de secesión es el grupo de contrabandistas, ¿no? Sí. Los contrabandistas, los malandros, los que quieren seguir con el bachaqueo, los que quieren seguir con... los uribistas, tanto venezolanos como colombianos, sí, porque de paso sí. Es una forma también de... derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, o llevarnos a una situación de conflicto armado dentro de Venezuela, que el pueblo venezolano ya lo dijo a principios de este año, cuando intentaron que nos matáramos entre hermanos. El pueblo venezolano decidió con toda la madurez del mundo decir que no a este tipo de pretensiones, ¿no? Y fíjate, cuando veo esto del secesionismo, siempre me acuerdo de un chiste muy viejo. Es un chiste muy viejo, que este es un señor que estaba enfermo y pidió que lo congelaran, como congelaron a Walt Disney, y lo despertaran cuando considera la cura de su enfermedad. Pasan 200 años, despiertan al señor, y cuando le pregunta al médico, y mire, ¿qué ha pasado en estos 200 años? Sigue el problema en el conflicto con el Golfo de Venezuela, el problema limítrofe con Colombia. Y los médicos le decían, no, vale, tranquilo, que de los teques no pasan. No, entonces, bueno, eso es un chiste sumamente viejo, y bueno, ya están, ¿no?, queriéndose ganar el espacio del Estado Táchira. Pero bueno, porque uno lo ve, ¿no? Ayer polémica causó entre sectores de la oposición unas declaraciones que dio el nuevo secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, que sucede en el cargo a Lee Rodríguez Araque, que ahora se va como embajador plenipotenciario de Venezuela a la hermana República de Cuba. Samper dijo lo siguiente: Venezuela está en muy buenas manos y tendrá la oportunidad de continuar la obra social que inició el presidente Hugo Chávez. Está en muy buenas manos, referido por supuesto al presidente Maduro. ¿Cómo les dolió a los opinadores de oficio, a los constructores de matrices de opinión, a los que odian Venezuela, venezolanos que odian Venezuela, ¿no? ¿Cómo les dolió este comentario? Porque, como dijo Rodríguez Araque ayer, la clave de la UNASUR es la unión. Ahí no hay otra clave. La unión para el desarrollo, la unión para la convivencia de la región, con un despliegue de actividad industrial, de crecimiento científico, tecnológico, social, de integración política, a pesar de las diferencias ideológicas que hayan en la región, como se ha venido trabajando el caso con otras naciones del sector, pues de la región. Se ha venido trabajando, mira, yo respeto como tú piensas, pero somos vecinos, vamos a trabajar con políticas comunes que nos beneficien a los vecinos, pues, de toda la región. Con políticas de protección, decía algo el secretario general de la UNASUR, Samper, que el mundo está convulsionado en este momento. Vemos cómo están conflictos terribles en el Medio Oriente, en la Europa del Este, en el caso de Ucrania. Vemos cómo hay intervenciones militares, sobre todo aupadas por Estados Unidos y las potencias europeas que se han convertido en lacayas de Estados Unidos. Ahí está Francia, ahí está Alemania, que envían ejércitos, envían tropas para destruir a otras naciones que tienen sus conflictos, pero que refería Samper que estamos en un buen momento de la región, que los últimos 10 años de la región han sido muy productivos y que se ha levantado ante ese peligro inminente de los que defienden aún el capitalismo, los que defienden el neoliberalismo y el control de esas potencias sobre otras regiones del país. Hay que acorazar nuestra región para evitar que a algún loco de esto se les ocurra: ah, bueno, como en tal sitio está ocurriendo un conflicto, vamos a caerle. En Venezuela, como estaban promoviendo, ¿no?, durante el rollo de las guarimbas, en Venezuela están violando los derechos humanos, hay que intervenir, diría alguien. Y de hecho, varios funcionarios estadounidenses lo dijeron, hay que intervenir en Venezuela, hay que hacer algo, meterle los tanques, meterle los aviones. ¿Qué era SOS Venezuela? Pedir una intervención armada internacional en nuestro país. Claro, claro. Y todo este rollo de las guarimbas que armó la oposición era un plan concebido para armar un caos que propiciara matrices de opinión que ya estaban preconstruidas para decirle al mundo: en Venezuela hay un estado de ingobernabilidad, el gobierno lo ataca violando derechos humanos, matando gente. Los muertos que causaban las guarimbas, la oposición, se los achacaban al gobierno, incluyendo lo de los efectivos militares que fallecieron, incluyendo los de trabajadores y trabajadoras de instituciones públicas que fallecieron producto de las guarimbas, incluyendo ciudadanos de a pie que se dedicaban, oye, producto de la indignación, de la rabia, de la impotencia, a levantar las barricadas y desde los edificios, desde zonas escondidas, ¡pam!, le pegaban tiros. La colocación de guayas, estos asesinos terribles que vimos durante esa época, asesinos a sueldo además, que, oye, trataban de justificar esas matrices de opinión para una eventual intervención internacional en los asuntos de Venezuela. Bueno, esto lo alertó ayer Diosdado Cabello. Podría estarse planificando para una retoma de este tipo de conductas a partir de la semana que viene, con el reinicio de clases. Sí, cuando empiecen las clases. Es que, de hecho, ya opositores están circulando por el Twitter o lanzando por Twitter hacia el exterior, porque a mí esto me llegó del exterior, unas fotos de un supuesto ticket que están emitiendo en los supermercados, impreso en dos colores, donde te dicen: disculpe, usted ya compró esta semana, vuelva dentro de 15 días. Entonces la persona que me lo manda: mira, vi esto en Twitter, ¿es verdad eso que está pasando en Venezuela? Cuéntame. No, mira, esto es mentira. No, pero es que yo vi el ticket, mira, ahí está el ticket, míralo. Sí. Le dije, mira, hemos visto muchas cosas como esta. No, y decirle, mira, y no son verdad. Decirle, ¿cuándo tú has visto en un supermercado una impresora a dos colores? Ajá. Dos, ¿dónde están los datos del supermercado? Tres, si es un cupo semanal, porque te hacen volver 15 días después. O sea, que los becerros esos ni siquiera los redactaron bien. Pues bueno, este camarada, lo que es Osvaldo, becerro, el puertorriqueño, se rió y me dijo, tienes razón. Usted le ha dicho becerro a esta gente, ¿no? Es que son becerros, de verdad. Oye, bueno, es que son piratas para desestabilizar. Pero bueno, pero una persona que no vive aquí puede caer fácil en ese tipo de manipulaciones. Claro. Entonces, bueno, vuelve la burra al trigo a explicar que el problema del contrabando, el problema del sistema biométrico, bueno, y uno se la pasa permanentemente en eso. Bueno, ¿no? Hay que hacerlo. Igualmente hay que hacerlo, pero también hay que seguir avanzando en las políticas para cortar de raíz todo esto. Claro, mira, y quién defiende, ¿no? Porque fíjate tú, porque una de las cosas que tuve que hacer para sustentar mi defensa de que esto no está pasando aquí en Venezuela fue mandar una fotografía de mi factura de supermercado. Ahí está. Y le enseñé, mira, en la parte de atrás hay un sellito. Ese sellito lo coloca el vigilante del supermercado después de corroborar que tú no estás robando. Para la oposición, esta práctica, que es de la empresa privada, no es humillante. Uh-huh. Pero el sistema biométrico sí. Mira, en el sistema privado de distribución de alimentos... De broma, no te revisan debajo de la lengua, ¿vale? Para explicarle, sobre todo a la gente que nos escucha vía internet fuera de nuestras fronteras, gente que nos sigue por las redes sociales, el audio en vivo de nuestra emisora, que nos siguen por internet, explicarles cómo funciona la cosa aquí. En la red de comercialización de alimentos en el sector privado, colocan por todos lados cámaras de seguridad. No, asumen que todos somos ladrones. Sí, y te dicen de entrada, sonría, usted está siendo grabado. Te obligan a dejar tu bolso, si llevas un bolso, en la entrada. Y no conforme con eso, si llevas una cartera, en caso de las damas, la cartera con sus objetos personales, al salir del automercado te lo requisan. Señora, visualmente. Señora, ¿puedo visualizar su cartera, por favor? Sí, te lo visualizan. Así te lo dicen. Te revisan. Y no es visualizar, se dice ver. Sí. A las damas les revisan allí, ay, mira, toalla sanitaria, pintura de labios, preservativo, todo lo que es íntimo de las damas se lo revisan en sus carteras personales, en sus bolsos personales. No conforme con ello, te requisan así a vuelo de como si tuvieran, como dice Carola Chávez, ¿no? Articulista y humorista venezolana. Como si tuvieran una visión de rayos X, te detectan que llevas en el carrito de mercado, en las bolsas de mercado, todos los productos, lo comparan supuestamente con una factura y después te la sellan. Eso para comprobar que usted no está robándoles al supermercado. Y eso no es humillante. De antemano. Eso para la oposición no es humillante. De antemano te están diciendo ladrón. Y no conforme con eso, algunas de estas cadenas de supermercados de distribución privada tienen una base de datos con su nombre, su cédula de identidad, lugar de residencia, porque además hacen que los clientes de estas cadenas de supermercados se afilien, entre comillas, se afilien como clientes para habituales. Para tener supuestos descuentos. Exacto, como clientes habituales, usted ya es cliente habitual, por tanta compra se le da un descuentico, pero ahí está una base de datos que usted está entregando, número telefónico, cédula de identidad, lugar de residencia, su nombre y apellido, y nadie, yo no he visto a nadie de la oposición quejarse por esta semejante humillación a la que uno es sometido constantemente en los comercios de expendios de alimentos de las cadenas privadas en nuestro país. Nadie se ha quejado. Ahora, como se va a instaurar y se está instaurando un sistema de identificación biométrica, es decir, con su huella dactilar, para garantizar que usted no está atracando al resto de los venezolanos comprando productos para ser revendidos en la calle, eso sí es humillante. Eso sí es humillante. Lo demás no. Bárbaro. Bárbaro lo que hace esta oposición. Bueno, fíjate de propuestas económicas, porque es que hay muchas cosas que comentarles hoy. De propuestas económicas, el presidente Maduro en esta reunión de la UNASUR propuso crear un fondo suramericano. El presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso ayer que la Unión de Naciones Suramericanas pase una etapa de definición y construcción de un poderoso fondo de reserva suramericano que junto al Banco del Sur, sea la nueva base de la arquitectura financiera y haga una reingeniería de las relaciones monetarias y comerciales del continente. Esto fue en este acto de traspaso del mando de la Secretaría General de la UNASUR. Está malaza la página del Ciudad Caracas, ¿no? Fíjate que una de las cosas enfatizó Que es una necesidad si quieren mantener los ritmos de crecimiento, la diversificación de la economía y jugar un papel muy decoroso, útil y digno en el mundo de bloques que está naciendo, como el caso de los BRICS que agrupa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Detalló que el Consejo de Economía y Finanzas tiene un conjunto de decisiones por aprobar de gran importancia y entre ellas está la creación del fondo que considero es una obligación ante el panorama económico mundial. Estas son las propuestas del presidente Nicolás Maduro, quien también habló de una guerra financiera internacional. Planteó el presidente para la próxima reunión prevista para noviembre en Uruguay, que aunque antes se verán en Quito para inaugurar la sede del organismo, la necesidad de asumir una postura de mayor beligerancia, iniciativa y acción en la defensa de Argentina ante la agresión de los fondos buitre. Refirió también en otra transmisión el presidente de la República, Nicolás Maduro, que vía habilitante se va a reformar la ley de precios justos. Sí, vale. ¿Esto con qué finalidad? Fíjense lo que dijo el presidente. ¿Con qué finalidad, con qué propósito se va a reformar esta ley? Y aplauso para esto, señor Luiger, para esto que dijo el presidente ayer. En los próximos días sacaré una actualización de la ley de precios justos que nos dé más poder al Estado, al pueblo organizado, Fuerza Armada Nacional, organismo de seguridad, más poder para ir por las cabezas y por todo lo que nos tienen haciendo daño los mafiosos en este país. Para ir por los mafiosos directamente, más poder para castigar. Sería bueno, un humilde aporte que podemos hacer desde este programa, incrementar las penas, la pena máxima por estos delitos de contrabando y especulación, está pautada, de acuerdo a la gravedad del asunto, la máxima está en 14 años de prisión. Con el daño enorme que estos señores le hacen y le siguen haciendo a Venezuela, le hicieron, le hacen y le siguen haciendo, hay que cortarlos, por supuesto. Oye, se justifica penas mucho mayores y limitación en los beneficios procesales. Hay que limitarle los beneficios procesales. No es que usted agarró, se portó bien, pagó una multa y ya quedó libre. No, señor, usted está estafando al Estado, al pueblo. Son estafadores, ladrones. Y no puede el Estado tratarlos con mano suave. Ojalá que se pueda ir directamente por los mafiosos, por las cabezas que dirigen esta operación en contra de nuestro país, que es el contrabando de extracción y la especulación, pero que además se les coloquen penas ejemplarizantes para que no se le ocurra a otro seguir ese mismo camino. Son las 10:24 minutos. Y nos vamos con muy buen humor. Y si usted no está de buen humor, pues nosotros lo ayudaremos a reír. Nos vamos, Pedro Capó, para ayudarte a reír. Cuando sientas que el miedo te arropa, mi amor. Cuando el llanto te oprima y no consigas tranquilidad, no dudes, aquí voy a estar, sí. Y cuando no hayan respuestas y la preocupación no te deje dormir, no te deje encontrar la paz, no dudes, aquí voy a estar hasta el final. Junto a ti, para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe, voy a bañarte de luz, de la cabeza a los pies, para ayudarte a reír, para llenarte de bien, voy a cubrirte del sol y de la lluvia también, voy a cargarte mi amor, cuando te duelan los pies, para ayudarte a reír, para empezar otra vez. Aquí estoy yo, oh, oh, oh, oh. Cuando el sórdido grito de la desilusión te atormente la vida, respira que aquí estaré, en las buenas y en las malas, y en cada una de tus mañanas, junto a ti, mi amor, para ayudarte a reír, para que no la fe, voy a bañarte de luz, de la cabeza a los pies, para ayudarte a reír, para llenarte de bien, voy a también voy a cargarte mi amor cuando te duelan los pies para ayudarte a reír, para empezar otra vez. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia. Aníbal Nasoa fue un humorista, poeta y periodista venezolano que nació el 12 de septiembre de 1928 en Caracas. Es considerado como uno de los escritores venezolanos que mejor retrató el siglo XX en su obra. Participó a la edad de 18 años en la fundación y puesta en marcha de El Morrocoy Azul, un semanario humorístico. Aníbal Nasoa formó parte del cuerpo de redacción del semanario literario satírico Fantoches. También participó en los semanarios humorísticos El Tocador de Señoras, Dominguito, El Fósforo, La Zápara Panda, La Pava Macha y El Infarto. Además, colaboró en la revista El Gallo Pelón, Cascabel, Élite, Momento y Semana. Fue columnista del diario El Nacional, en el que mantuvo sus columnas Aquí hace calor, con sus incisivos artículos de opinión sobre la cotidianidad criolla, y Puerta de Caracas, donde inmortalizó sus crónicas sobre la capital venezolana. También fue columnista del diario El Globo. En 1990 condujo el programa radiofónico Entre Latinos y Americanos sobre temas del idioma. Su humor mordaz, que desnudaba a políticos y funcionarios públicos, le valió muchas querellas. Adquirió reconocimiento fuera de Venezuela por el poema Punto y Raya, musicalizado e interpretado por Soledad Bravo, y que fue retomado también por la cantante española Rosa León. Aníbal Nasoa murió en Caracas el 18 de agosto del año 2001. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Calientito, traigo casa. me voy. También traigo rincones de pa' Polaco y de Caracas. También traigo rincones, pero pa' Polaco y de Caracas. Que si no quieres comprar, el panadero se va. Así abrimos esta parte del programa, el son de la dimensión latina, pan de piquito. Oye, vale, he escuchado ese pan de alochita y me acuerdo de mi infancia, cuando iba a la panadería y mi mamá pedía un bolívar de pan. Y aquí le daban una bolsa así calentita con los pan, el pan francés, le decían esos pancitos, ¿no? El pan francés, qué cosa tan sabrosa. Dimensión latina, pan de piquito. Y mira, vale, y se le acabó el pan de piquito a muchos que andaban guisando con el combustible. ¿Verdad? Sí, señor. El presidente Nicolás Maduro ordenó intervenir dirección de PDVSA encargada de distribuir el combustible. Así es. Y esto porque hay una mafia por allí también dentro de la estatal del Estado que está en conchupancia con los contrabandistas de gasolina hacia otras partes, ¿no? Hacia Colombia, pero también se van por otras partes de nuestro país. Bueno. Entonces, bueno, se ha ordenado la intervención de este sector de la estatal petrolera porque es lógico, como dicen en la corrupción, hay el que corrompe y el que se deja corromper, ¿no? No, no, y en la corrupción no es que hay, es que el Estado es el corrupto y los privados no, los privados todos son unos angelitos, y tampoco podemos decir que todos los privados son los corruptos y en el Estado todos son angelitos. Hay corruptos en los dos lados, que se ponen de acuerdo y se dan la mano, y es que se forman estas redes de corrupción. Bueno, el presidente Nicolás Maduro ordenó este jueves la intervención de la Dirección de Mercado Nacional de Combustible de PDVSA mediante un decreto que fue propuesto por la Comisión Nacional de la Lucha contra el Contrabando. El jefe de Estado firmó el punto de cuenta donde se sustenta esta intervención, designando al vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza y al ministro de Petróleo y Minería Drúbal Chávez para su ejecución durante una locución realizada desde el Palacio de Miraflores. Maduro indicó que se mantendrá la distribución normal y estable de los combustibles internos, pero se revisará estado por estado, municipio por municipio, caiga quien caiga, para combatir a las mafias criminales, debido a que se tiene moral para hacerlo. Se prevé que el decreto de intervención sea publicado en Gaceta Oficial de este viernes 12 de septiembre. Explicó que se investigará todo el proceso de distribución de combustibles, gasolina, diésel y todos los lubricantes y productos y subproductos de hidrocarburos. Tenemos que ir a una revisión de los procesos de distribución, despacho, por unas cuestiones que hemos encontrado, pero inmediatamente por decreto ordeno la intervención de esta Dirección de Mercado Nacional de PDVSA y pido toda la colaboración del pueblo y los trabajadores para que vayamos a fondo, y así iremos. Otra cosa importante, ¿verdad?, es que en lo que es esta lucha contra el contrabando, en el mes, ¿no?, en el último mes se han incautado 2.500 toneladas de alimentos en este primer mes de operaciones del plan anticontrabando. Se cumplió un mes ayer. Sí, señor. El mes de ayer empezó el 11 de agosto, ayer cumplimos el primer mes y mira la cantidad de cosas que se han hecho. Y bueno, y 500 detenidos anunció la fiscal. Tenemos mucha información el día de hoy, está muy nutrido informativamente el programa este día, y también queremos dejar que usted participe, por supuesto, como siempre, en esta ventana. Recuerde las vías de contacto por teléfono 562-7949, 562-3953. Disponible también las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Recibimos la primera llamada. Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, Enzo, te tengo listo el pendrive. ¡Ay, gracias! ¡Está listo! Tengo un pendrive grande que tiene mucho espacio, uh-huh, y apenas son 20 canciones de este Dani Rivera. Ok. Ahora ven acá. Ajá. Yo tengo unos pendrive grabados de todas las baladitas, esas baladitas del año 60, Tom Jones, Emily Humperley, Aretha Franklin, Gladys Knight. Yeah. Pero esa belleza, la crema de la crema. Uy, tengo un pendrive también que cabe también en eso. Y una tercera también es, ¿tú conoces por casualidad un pianista que se llama Enrique Chía? No. Bueno, Enrique Chía es un piano natural, no es el piano de Di Blasio que se hace acompañar por 300 músicos, ni Richard Clayderman igualito, que se pierde la sonoridad del piano, se pierde la pureza del piano. Este pianista, Enrique Chía, es un cubano mayamero, uh-huh, que tenía 10 años cuando salió de La Habana. Pero la virtud y la admiración que yo tengo por este hombre es que todas sus canciones son instrumentales bellísimos, pero están todas vinculadas a lo nuestro, a la música de Agustín Lara, a la música de Lecuona. Lecuona, qué belleza. Todo es latinoamericano. Esa es la grandeza de ese hombre. Y claro, eso va también combinado con grandes melodías de las grandes orquestas de Bergkamp, etcétera, etcétera. Me pregunto, ¿te termino de llenar ese para que yo hago mi relax inclusive con ese piano, se lo digo. Y entonces oigo ese piano bellísimo, te digo, ahí están todas las melodías de Agustín Lara, hay melodías inclusive internacionales y todo, pero vale la pena, y son tres carpetas. Entonces, en un pendrive en el que yo te estoy dando, caben 2.000 canciones. Entonces, para mandarte 20 cancioncitas de Dani Rivera, te envío todo ese bote de canciones, uh-huh, en carpetas para que tú las oigas a tu gusto. Ay, buenísimo, pero eso significa que me dejarías el pendrive. Por supuesto, mija. Pero ¡ay, qué todo maravilla! ¡Tan bello! ¡Ay, Briseño, pero qué regalazo! Entonces te hago entonces todo. Yo iba a ir para hoy, para allá, para llevarte el pendrive, pero dije, Oye, pero no vale la pena dar un pendrive de 4 gigas con 20 cancioncitas de Dani Rivera. Entonces voy a ver si le termino de llenar esto para que ella tenga una musicalidad más grande, más amplia. Vaya. Ay, vale, Briceño, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Mira, eso queda allá en la Asamblea Nacional, allá en la biblioteca, ¿no? Sí. Sí, en el Archivo General de la Nación, edificio que está lateral al Panteón Nacional. Que está al lado del Panteón Nacional. Ok, entonces pregunto por ustedes y te dejo tu cuestión. ¿Ok, mía? Ay, tan bello, gracias, Briceño. Es que fíjate, bueno, un abrazo. No, fíjate que nos escribía Dan García. Mira, Dan, si eres sinvergüenza. No vale, La Ventana Abierta, no seas caleta, Enza. Cuando te den el pendrive, carga las canciones de Dani Rivera en la web. Gracias. Ahí, un abrazo. Conocimiento compartido. ¿Eh? Tenemos otra llamada, vamos a atenderle. Buen día. Muy buenos días. Muy buen buenos día. Buenos días. Buenos días, Enza García. Buenos días, Randol Borges. Buenos días, Luiger Loyo, el canal Alba Ciudad. Buenos días, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta. Desde el Cerrucho de Latillo. Quiero dar unos buenos días también especiales al señor Briceño. ¿Dónde nos la tomamos, hermano? Ay, pero para ella sola, cuando yo tenga mi programita, tú vas a ver si me lo vas a mandar o no, ¿viste? Bueno, como hoy la cuestión de la efeméride, hay un solo tiro a quien disparar, por decirlo de una manera. Mi eterno recuerdo para su familia, para la persona a quien es el Ruiseñor de Catuche, pues, el amigo de Nasoa. Aquiles. Para él, no quiero decir más nada, pues. Uh-huh. Él es el hombre de cual la ciudad de Caracas, como Villo, está llena de sus letras, está llena de su humor, está llena de muchos cuentos y muchas cuestiones de el amigo Nasoa. Mi eterno recuerdo. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de hace unos cuantos años atrás, de lo que ustedes empezaron a esbozar por allí. ¿Por qué? Por una sola razón. Venezuela tiene 916 mil kilómetros cuadrados. Yo recuerdo que hace bastante tiempo nosotros aquí en Venezuela tuvimos una cédula binacional que tenían los ciudadanos de Colombia que vivían en la frontera. Esa cédula les daba a ellos la oportunidad de todas aquellas personas que vivieran en la frontera, en este caso vamos a hablar del Táchira, de venir a Caracas y poder llegar hasta aquí sin ningún inconveniente por la cédula. Eso había que quitarlo, no sé si todavía existe, porque la prueba que estamos ahorita sufriendo, porque es una prueba de que mucha gente viene del Táchira, viene aquí, compra y se lo vuelve a llevar para allá. Inclusive, posiblemente tengan esa cédula. Y cuando ustedes hablaron de secesionismo, en los años 70, y lo voy a decir porque yo viajé muchísimas veces, yo le he dicho más de una vez, yo fui viajero del Pacto Andino, y esta fue la época. Se hablaba de secesionismo en el estado Zulia, pero de anexión el estado Táchira. Allá se hablaba era de anexión a lo que era, a lo que es Santander del Sur. Esto, la cédula, y por lo que estoy hablando, es por lo que nosotros tenemos que cuidarnos, hermano, porque nos están llevando el país, nos están llevando por las orejas a todos, a que compremos y se lo mandemos. El día que no lo hagamos, esos días nos van a decir y hacer lo que ellos les da la gana. Siempre dije, y lo voy a repetir, esas benditas captahuellas ha debido servir para que no entren como Pedro por su casa hasta aquí, hasta al lado de mi casa, al lado de la tuya, al lado de la de todos, y cojan lo que necesitan ellos y se lo lleven y ya lo venden. Fíjese, el general ayer puso un ejemplo, una margarina que aquí cuesta 21 bolívares, allá te la venden en 130, 140 bolívares. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, todo el mundo se dedica al contrabando. Si no somos duros con la sanción, pero duro de verdad, que es lo que se quiere reformar, entonces no estamos haciendo nada. Y si no ponemos a los privados también en sintonía con lo que a nosotros nos interesa, no hacemos nada con tener lo público, nada más con la capta huella, y lo privado con la huella que ellos quieran, que es nada. Entonces, o lo hacemos para todos, o no lo hacemos para ninguno. ¿Por qué? porque tenemos la prueba a la mano. Ustedes acaban de hablar de algo que aquí se habló en los años 80. El Zulia era secesionismo, el Táchira era anexión. Y aquí hubo una reunión cuando se delimitaban las aguas marinas y submarinas, que había una comisión, y hubo un problema gigante. Y me van a perdonar la gente que me está escuchando, porque es fuerte lo que voy a decir. Se dijo, mata un colombiano y vive un día Pepsi. Sí, eso se y por eso se suspendió casi la reunión. Por eso casi se suspendió la reunión. Nosotros no queremos conflicto con nadie, pero sí queremos que nos respeten como venezolanos, que se cumplan las leyes como venezolanos y que nosotros pensemos en el país, no nos hagamos los pendejos para estar viendo para otro lado que no nos conviene. Es Venezuela primero. Y como es Venezuela primero, ya estamos en el fin de semana y hoy empieza el Festival del Cine. Sí, señor. En Caracas de película, en Venezuela de película. Amigo, por favor, vamos a colaborar con ellos, con el festival que hoy comienza. ¿No es así? Sí, así es. Hasta el 21. Hoy es la inauguración y mañana ya arrancan las proyecciones hasta el otro domingo. Vamos a colaborar con ellos y no ingresemos al estadio. Por favor, evitemos los problemas para evitar entrar anexarnos a la estadística. Hagámoslo con responsabilidad. De tus misiones, cuídala. Sobre todo aquella la que más te beneficia en este momento. En lo deportivo, en lo cultural y recreativo, asiste al encuentro, a los encuentros de tu preferencia, entérate a través de las redes que tenemos en el país. Este programa y esta emisora tiene muchos comentarios donde te pueden invitar. De La Paz, hablemos... ¿Aló? Sí. De La Paz, hablemos un poquito en un sentido. Si no hay justicia, nunca habrá paz. Relativo a la religión, este fin de semana acude a tu iglesia, a tu culto, a tu templo, a tu salón o donde tú hagas y eleves una oración al Señor, al máximo, a Dios. Haz una por Venezuela y por todos aquellos que sufren. En nombre de ustedes, Elsa García, Randol Borges, de Luigi, del canal, de usuarios, en el mío propio, vamos a darnos un abrazo. Y vamos a pensar que debemos encontrarnos el próximo lunes o cuando podamos. Feliz fin de semana. Feliz fin, hermano. Feliz un abrazo. Feliz fin de semana. Un abrazo para grande, ti también. Fernando. Mira, aclarar, ¿no? El cumpleañero de hoy es Aníbal. Aníbal sí, Nasoa, sí. ¿No? 12 de septiembre de 1928. Vino al mundo este gran hombre, ¿no? De quien, por cierto, este programa tiene el orgullo de tener ya dos premios. Uh-huh. Aníbal Nasoa. Qué orgullo, qué honor que se ha hecho para este programa. Y por cierto, ya que Fernando nos estaba comentando estas informaciones acerca de, bueno, todo lo que es la dinámica que se está dando para combatir el contrabando, la cuestión en la zona fronteriza, hace falta incrementar, ya que estamos en la emisora del Ministerio de Cultura, y estas son conversaciones que por fortuna ayer tuvimos con el ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, además del rato tan ameno que pasamos acá en La Ventana, el ministro se reunió con el equipo de Alba Ciudad, tuvimos largas horas de reunión, debate, bueno, de ideas. Largas horas para ti, pero a mí se me pasaron rapidísimo. Sí, se pasaron rapidísimo, pero largas horas porque cuando uno mira el reloj, perro, ya pasó tan rápido el tiempo. Y fueron horas de reunión, tiempo. Mucho tiempo, productivo, de verdad con bastante... contenido, ¿no? Político, ideológico, cosas por hacer, por supuesto, y además agradecer unas expresiones bien bonitas que hizo el ministro Iturriza de su presencia acá en este programa y de su presencia junto a los trabajadores de Alba Ciudad, toda una reunión que hubo ayer, y qué necesario es reforzar la cultura en nuestra zona fronteriza, la cultura venezolana. Y no me refiero nada más a la música, a las tradiciones populares. No, hay que referirse a la venezolanidad. Nosotros tenemos un fenómeno en nuestra frontera que es además que compartimos una frontera muy viva con el vecino país. Ahí hay un dominio casi total, aplastante, de la música del vecino país sobre la música nuestra. Y esto no es porque haya una frontera muy viva allí, no, esto es imposición. Imposición en las radios, imposición en los diferentes medios. y es una imposición que, hurgando bien, uno le quita la cascarita, la costra. Detrás de todo eso está el narcotráfico. Claro, pero bueno. La payola es famosa pagando narcotráfico. También hay que aclarar algo, ¿no? Venezuela y Colombia compartimos el joropo. No, claro. Y en los estados fronterizos llaneros se escucha mucho joropo. Y hay festivales de joropo. Pero fíjate, en los estados colombianos llaneros se escucha el joropo mucho más que en algunos estados fronterizos con Colombia que en la propia Venezuela, ¿no? Sí. O sea, allá hay festivales tremendos de joropo en la zona de la Arauca. O sea, pero hay que dejar eso claro. En realidad lo que nos están imponiendo es la cultura del norte de Santander con el vallenato, exacto, y estas cosas. Y es una imposición en las radioemisoras, en las televisoras regionales, en toda la cultura que, oye, no tengo nada en contra de un género musical en particular, pero hay que revisar quiénes están financiando la payola en las radios fronterizas, justo donde nuestra ley de responsabilidad social en radio y televisión ordena nuestra ley, que debe haber un 75% de música nacional, sobre todo en las zonas fronterizas. Esto para marcar un territorio, y esto no viene jalado por los pelos. Hay que demarcar culturalmente nuestro territorio. Y por allí hay una penetración tremenda que hay que revisar, y hay que reforzar nuestros valores, nuestra cultura, nuestras tradiciones en la zona fronteriza, y sobre todo la cultura del amor a la patria. Amor a la patria, para ver si eliminamos muchas de estas mafias bachaqueras, contrabandistas, narcotraficantes que operan en nuestra frontera colombo-venezolana. Bueno, y fíjate que desde la plaza pública hoy que confirman desde Colombia reducción del contrabando. Claro. El cierre nocturno de la frontera colombo-venezolana, vigente desde hace un mes por decisión del gobierno de Venezuela, bueno, ha contribuido a reducir el contrabando entre un 20 y un 50%, según datos oficiales obtenidos por la agencia de noticias EFE. El gobierno venezolano ordenó el pasado 9 de agosto el cierre nocturno de la frontera durante la 30 días como una medida para frenar el contrabando. Bueno, esta medida fue prorrogada por 3 meses más. Sí. El cierre comenzó a regir el 11 de agosto y desde ese día unos 17.000 hombres de la Fuerza Armada Venezolana custodian la frontera. En consecuencia, el contrabando cayó entre un 40% y un 50% en el departamento colombiano de Norte de Santander, según datos de la Policía Fiscal y Aduanera colombiana, facilitados a EFE por el gerente del Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta, capital de esa región, Carlos Gamboa. En el vecino departamento de Arauca, también fronterizo, el comercio ilegal se redujo entre un 20% y un 30%, dijo a EFE el coordinador de la Unidad de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Arauca, Santiago Perales. Gamboa y Perales calificaron ese resultado de positivo, pero la presidenta de la Cámara de Comercio colombo-venezolana, Magdalena Pardo, pidió en una entrevista más acciones, porque si bien la medida ha servido para disminuir el contrabando, aún se está lejos de eliminarlo. Pardo dijo que una forma de quitarle soporte al contrabando es facilitar por parte del gobierno venezolano el comercio legal con Colombia, porque de esa manera se fomenta el trabajo digno y formal a ambos lados de la frontera. Bueno, esta es una nota publicada en Desde la Plaza, ¿no? Y, Nos toca hacer la pausa. Sí, señor. Son las 10:54, vamos con música. Aquí tenemos a este joven cantautor venezolano, promesa además de nuestros talentos emergentes, es Dieter Negrín. Vienen y se van. Pulcros indolentes, vienen y se van. Los faltos de ilusión, vienen y se van. Señores ambiciosos, vienen y se van. En pro de su ambición, vienen y se van. Nos van partiendo en trozos y hacen de la vida una aburrida transacción. Trozos de una realidad que se derrumba. Nuestro afán enfermo por tener una vida hueca y una hermosa tumba. Y entre tanta mierda nada pueden entender. Al inocente, vienen y se van, porque ellos no lo son. Vienen y condena al que miente, censuran la acción. Matando a los valientes, comprando la verdad, vendiéndole a la gente cremas y pastillas para la felicidad. Y eso es una realidad que se derrumba, esclavos de una gota de poder. Ya no sé si esta es mi casa o es mi tumba, hay toda una vida por perder. Pudriéndonos la mente, las ganas de gritar y mercadean con vida que no les pertenece, sangrando por la herida sin mirar la tierra como se entristece. Dicen que no importa que la tierra estalle, La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 12 de septiembre de 1504, parte Cristóbal Colón al final de su cuarto viaje, último e infortunado viaje al Nuevo Mundo, que le llevó a las costas de Centroamérica, y de haber oído los consejos de los naturales, hubiera podido llegar a Yucatán y ganar el crédito por el descubrimiento de México. De regreso a Santo Domingo, tuvo que soportar los maltratos del gobernador Obando, cuyas increíbles crueldades con los indios son descritas por el padre Las Casas, quien afirma que era tan horrible que él mismo duda a veces si las vio o fueron una pesadilla. Enfermo y en permanente pleito con Obando, el almirante tuvo la mala suerte hasta en el mismo momento de su partida, pues una poderosa ráfaga de viento destrozó la arboladura de su barco, de modo que tuvo que pasarse a otro con su familia. Durante todo el viaje, lo acompañó un tiempo tan malo que en una tormenta se partió el palo mayor en cuatro partes y en la otra perdió el mástil de proa. Además, pasó todo el tiempo en cama sufriendo los tremendos dolores de la gota. Por fin, el 7 de noviembre, su destartalada nave, tan maltrecha como él mismo, llegó al puerto de Sanlúcar. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La Ventana, atrévete a mirar más allá. shake it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. El recuerdo, las chatarritas, como le dicen, ¿no? Uh-huh. Así le dicen a esta gente de laid back, sunshine reggae. ¿Ah? Sí, vale. Si está Ingrid escuchando el programa, debe estar en la gloria. Sabrosito ahí. Debe estar en la gloria. Un beso a Ingrid. Y mira que, por cierto, te debemos lo del contacto con la gente de la Asociación de Propietarios, que lo que pasa es que hemos estado full estos días. Complicado. Mira, Randall, ¿qué te parece esta información publicada en Panorama? Ayer, a ver. En las últimas horas se han decomisado en el Zulia el equivalente a 4 cisternas de combustible de 36 mil litros. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Vladimir Padrino López, informó la retención de 569 pipas con 125 mil litros de combustible en la laguna de Sinamaica, ubicada en el municipio Guajira, al norte del estado Zulia. A través de su cuenta en Twitter, @Vladimir Padrino, el titular del CEOFAN, mostró imágenes del chorizo de gasolina, que es impresionante, las fotos son impresionantes, que sería llevado a Colombia a través del contrabando de extracción. La operación estuvo a cargo de la zona estratégica de Defensa Integral Sodi en la región, que además incautó en un depósito clandestino ubicado en el municipio Mara 19.800 litros de gasoil y un camión tipo volteo. La cantidad de combustible incautado en las últimas horas en el Zulia equivale aproximadamente a 4 cisternas de 36.000 litros cada una. Las mafias del contrabando de gasolina se han erigido en la zona fronteriza colombo-venezolana en un poder de tal envergadura que ha opacado a los carteles de la droga. Los ha opacado. Produce tanto dinero contrabandear gasolina desde Venezuela hacia Colombia que ha opacado este tipo de negocios ilegales también, que es el narcotráfico. Y fíjense una cosa, bueno, el narcotráfico, no por justificarlo ni por defenderlo, yo no voy a defender nunca una cosa tan aberrante como esa, pero al menos el narcotráfico se vale de una producción interna, ¿no? Lo producen allá en Colombia, el país más productor de drogas del mundo. por lo menos se dan la tarea de producirlo allá. La gasolina no. La gasolina la sacan de aquí, se la roban y la revenden allá a precios astronómicos. Entonces, ni siquiera hay un, digamos, trabajo, entre las comillas del caso. Ni siquiera hay un esfuerzo por producir algo, no. Es robo total y con ello hacen un negocio millonario. A eso es lo que se refiere el presidente Maduro, cuando refiere que hay que empezar a cortar cabezas. Y ojo, las mafias no es que todas estén del lado colombiano. Hay mafias del contrabando de combustible aquí en Venezuela, esto lo sabemos, y contra ellas hay que luchar también. Fíjate otra cosa que surgió ayer, cambiando el tema, ¿no? Y revisando ya el tema de la salud, ¿no? Hay temas de la salud que con eso se están jugando de una manera muy peligrosa. Por ahí hay un grupo de médicos que están haciendo unos foros del terror. Ah, lo que no, y lo que unas fotos falsas que divulgaron de algo en Maracay, ¿no? Los foros del terror, por un principio, porque dicen que hay desabastecimiento de medicina de todo tipo, entonces están dictando unos foros para ocasionar más terror en la población. Y ayer esto se coronó con los rumores de supuesta aparición de ébola. Mira tú, ¿no? De ébola en el Hospital Central de Maracay. O sea, son unos degenerados. Falsificaron unas fotografías provenientes originalmente de Lituania, ¿no? ¡Qué horror! Donde están ocurriendo, de Liberia, quiero decir, disculpen la digresión, de Liberia. Las fotografías de Liberia, donde sí, en efecto, hay casos lamentables de esta enfermedad mortal, enfermedad de ébola, y dijeron que era en Maracay. Incluso con personas que están ataviadas con estos trajes especiales que se colocan para no contaminarse con virus y estas cosas, radiactivos incluso, así. Y dijeron que eso era en el Hospital Central de Maracay. Bueno, las autoridades de este hospital le han salido el paso a esta cadena de rumores, demostrando que, bueno, en efecto no hay ningún caso de este tipo. Dijeron que había unos sitios que estaban clausurados porque había una enfermedad desconocida y peligrosísima en el Hospital Central de Maracay. Señores, estos sitios que están cerrados en este momento, desde hace meses, está el anuncio de un cierre parcial por remodelaciones de quirófanos y del área de pediatría del Hospital Central de Maracay. Fíjense cómo utilizan verdades para convertirlas en absoluta y criminal mentira, ¿no? Esto pasó ayer en redes sociales, con unas mentiras terribles sobre el Hospital Central de Maracay. Sí, ¿qué pasó? Bueno, esto me pasó. Bueno, pero eso forma parte, vamos a estar claros, esto forma parte de toda esta guerra psicológica, ¿verdad? Está lo del hospital metiendo miedo con la salud, metiendo miedo con el abastecimiento, porque insistimos, estas mafias colombo-venezolanas que son respaldadas y respaldan a la oposición golpista, pues quieren una nueva escalada a partir del próximo lunes. Pero bueno, guerra avisada no mata soldado. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Aló? ¿No nos escucha? ¿Aló? Buen día. Ahora creo que sí. ¿No? Tenemos otra llamada, buen día. ¿Aló, buenos días? Okay. Sí, buen día. Hola, ¿cómo están? Alexander Lonquito, Renzo, Rando Elsa. Hola, ¿cómo le va, hermano? ¿Cómo está? Bien, vale. Unos días que no nos llamaba. Sí. No poquitos por ahí, ¿no? No, bueno, recuerda que yo viajo por mi trabajo y entonces apenas llegué ayer. Ah, bienvenido, entonces. Bien, vale, pero no, le voy a hacer un reconocimiento al presidente. De verdad que hubo que poner carácter. Bueno, eso había que haber hecho hace tiempo. Sí. Yo estuve en San Cristóbal y de verdad, claro, hay un descontento horrible del bachaquero, del contrabandista de gasolina y de aquellos señores que mejor no les digo la palabra porque tenemos radio infantil que claro, tenían su negocio ahí, pues, y de verdad impresionante ver la cantidad de gasolina. Vi un carro, una Renoleta, no sé si te acuerdas de ese carrito, la Renoleta, imagínate, que se ve mucho en Colombia. Sí, mira, bueno, le decían la Renopan. Agarraron la camioneta y la o sea, tú la ves normal, pues. Ajá. Mira, cuando abrió la camioneta por dentro de la tapicería, ¡forrada! 200 paquetes de harina. ¡Oh! me impresionó, claro, porque yo tengo una camioneta y también me pararon, pues. Ajá. Y veo veo el carro ahí, porque lo tienen como exhibición, para que vean que no, que ahora sí revisan más a fondo, pues. Uh-huh. ¿Ves? Porque de verdad a veces tú ves un carro por encima y no le paran tanto, pues, pero ahora mira, inclusive se han dado cuenta de que en las mismas tapicerías meten cosas y afines y ya saben cuál es el carrito que siempre sube y baja, pues. Que eso es muy importante. Sí, sí, sí. Y de verdad, bueno, el reconocimiento al presidente. Yo tengo una propuesta para el presidente, pues para el ministro. Señores, todo ese montón de vehículos, que son bastantes, que se están decomisando por el contrabando, como ahora lo aplica la ley, esos carros deberían de rematarse al pueblo. Ese montón de carritos, hasta carritos nuevos. Uh-huh. Con este problema que hay con los carros, que no ha habido manera de que el presidente, no sé por qué todavía no ha sacado la ley de compra y venta de carros nuevos y usados. Porque es impresionante que estén pidiendo por un chavetico 82, 300 mil bolívares. ¡Oh, qué bárbaro! O una camioneta del año que está costando 7 mil bolívares fuertes de reventa y en el concesionario está como en 2.5 y el carro lo que cuesta son 22 mil dólares allá en Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos creo que el récord Guinness, creo que logrará estos días, de los carros más caros del mundo. Sí, vale. Entonces, esto también hay que revisarlo, porque también estamos haciendo una guerra interna, pero dentro del mismo alto gobierno, yo digo, si la Asamblea Nacional aprobó la ley, o sea, Diosdado, ¿quién le dio una ley para que el presidente la aprobara? Eso me gustaría que ustedes lo dijeran al aire, o lo investigaran, porque esa ley, ¿dónde está la ley de los carros? Mira, y la de los repuestos, 69 mil bolívares está la cadena del tiempo del carro japonés que yo siempre hablo. Planeta X en Quinta Crespo, no ha habido nadie que le meta una pequeña multa a esa venta de repuestos. Ni siquiera cuando estuvo ahí Eduardo Samán en el programa en vivo que yo hablé con él, sí. No hubo manera, no hay manera. Y entonces eso también tenemos que revisarnos, porque si tenemos un montón de leyes que no estamos aplicando, entonces no estamos haciendo nada. Y la de los carros es muy, muy importante. Y esa sugerencia, hay 33 mil carros del Estado que hasta por un caucho espichado se lo venden a las mafias de las revendedoras de carros, eso de Mariperes y afines, que después te lo venden a ti a 7, 8, 9 o 10 veces lo que lo compraron en el remate del Estado. Eso tenemos también que revisarlo. Bueno, o sea, felicitaciones al presidente por el operativo y bueno, y a toda la gente que está involucrada, y pasen buen día, hermano. Igualmente buen día, hermano. Gracias por la llamada y bueno, por el reconocimiento que se le hace también a la labor que está cumpliendo el Estado revolucionario en la frontera para luchar contra el contrabando, que no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Ahí hay unas mafias terribles que siguen operando, y cuando decimos que en solo un mes se ha disminuido el contrabando en un 50% casi, quiere decir que todavía sigue pasando, ¿no? O sea, si todo lo que se ha decomisado es de un 30 a un 40%, imagínate tú todo lo que sale de aquí. Todo lo que... y sigue saliendo, ¿no? A pesar de la lucha tremenda, frontal que tiene el gobierno contra este flagelo, todavía existe, todavía sigue pasando. Tenemos otra llamada en línea, le recibimos, buen día. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, buen día, le escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Cómo no? Fuerte y claro. Caray, yo voy a hablar así como a ciegas, porque no escucho nada. Pero bueno, lo importante es lo que voy a plantear. Escuché hace unas dos semanas, algo así, a un directivo petrolero de PDVSA, que dijo, eso es un programa de televisión, dijo que la gasolina que produce Colombia para su gente cubre el 40% nada más. Uh-huh. Y el otro 60%, ¿dónde sale? La importan. Ajá. Veremos cuánto sacan de aquí para cubrir su necesidad, pues. Sí. Entonces, y otra cosita, en estos días dijo Wilito García que cuando empezaba Colombia a devolver los carros que se roban de aquí, allá con la anuencia de los de oficial allá, les dan nuevas placas, les dan documentos de propiedad y se quedan allá. Ah, entonces eso de los carros que han sacado para Colombia está ahí en espera de que se tome una decisión, pues. Claro. Eso allá es vox populi, carro venezolano, inmediatamente le dan papeles colombianos. Entonces bueno, como no los escucho, me perdonan algún error y un abrazo para todos. Ningún error, te escuchamos perfectamente y salió todo tu comentario completo al aire. Ahora, quiero referirme a algo que había dejado Alexander por ahí de los carros que están siendo retenidos y confiscados. los carros de carga, el transporte de carga que ha sido retenido y confiscado, ya el presidente Maduro anunció, van a formar parte de la red de distribución de alimentos del Estado, confiscado y quedan para el Estado para garantizar que se amplíe la red de distribución de alimentos. Ahora, es otra nueva propuesta la que nos trae este camarada, que nos dice, bueno, los carros pequeños, los particulares, bueno, pueden ser rematados, cómo no, en el mercado interno. También esto ayudaría a bajar un poco los precios de los vehículos usados, ¿no? Y en el caso de la gasolina que nos planteaba nuestra usuaria con quien acabamos de hablar, sí, Colombia produce el 40% de la gasolina que consume. Ellos tienen facilidad de producción de gasolina. La gasolina es muy cara en Colombia, muy cara. El restante 60%, ¿qué pasa? Colombia se ve la obligación de importarlo. Hay gasolina que legalmente el Estado venezolano le vende al gobierno colombiano. Como exportación, Venezuela exporta gasolina, sí, tenemos capacidad para exportar gasolina legalmente, desde negocios del Estado, PDVSA como petrolera del Estado y refinadora de gasolina, tiene toda la potestad, y así lo hace, de exportar gasolina vendiéndola al precio que es, al precio internacional, a los precios más justos, idóneos para nuestro país. Pero ¿qué pasa? De ese porcentaje que consume el vecino país de gasolina, el 20%, imagínese usted una cifra nada despreciable, el 20% de lo que consume Colombia en cuanto a combustible se refiere, llega a ese país por la vía del contrabando. 20% bastaría para mantener más o menos a, digamos, un país del tamaño de Ecuador. Bastaría ese 20% que llega a Colombia por la vía del contrabando, sin pagarle nada a nadie, salvo a los bolsillos de los contrabandistas choro, bastaría para mantener a un país del tamaño de Ecuador. El 40% que hasta ahora estaba saliendo por nuestras fronteras desde Venezuela hacia Colombia, 40% de la comida nuestra, alimento nuestro, para nuestra población que estaba yéndose hacia Colombia, 40% nuestro, bastaría para mantener alimentada a una población, bueno, del tamaño de las 3/4 partes de Venezuela. Para mantener a otro país, fácilmente alimentaríamos a otro país casi del tamaño de Venezuela con ese 40% de alimentos que estaba escapándose, fugándose por nuestra frontera. Gracias a la acción del gobierno revolucionario, esto se ha frenado. Pero fíjate, en un mes resultados extraordinarios, además, una reducción de casi el 40% de lo que tiene que ver con el delito del contrabando de alimentos en nuestra frontera es significativo. Pero todavía queda un 60% que en este mes se siguió colando. Quiere decir que este es un negocio masivo, donde no solo están metidos grandes mafias, no, pero mira, que también sí, aguas abajo esto se permea, claro, ¿no? Y el pueblo se convirtió en sacador. Pero bueno, pero este lo que comentaba Mariadela Linares, que en Margarita los pescadores estén dejando de vender el pescado en la isla y que lo monten en una lancha para venderlo en mar abierto en dólares. Sí, lo mismo hacen con la gasolina. O sea, el pescador margariteño que uno se lo imaginaba en Juan Griego remendando redes, ya ha caído en eso. Sí. Así están las cosas. Hay Twitter. No, es que hace falta un trabajo moral. Esta tiene, no, debe ser una revolución moral. Ayer lo hablábamos con Reinaldo Iturriza. Sí, hablábamos sobre eso profundamente. Y de verdad. Tenemos muchos puntos de acuerdo en ese aspecto. Hay que hacer un trabajo tremendo desde la cultura, porque esto es cultura también, ¿no? La cultura del comportamiento ciudadano, cultura cívica, cultura patriota, cultura de querer lo nuestro. Hace falta fomentar mucho estos valores y tener, como decía ayer el ministro Iturriza, tener estos referentes morales a los cuales seguir. Tener referentes morales. Y vaya que sí los hay. ¿Qué mayor referente que hubo Chávez? Sí. No, pero referente. Chávez es un referente que vive en nuestro recuerdo, que vive en nuestro imaginario. Pero tenerlos allí presentes, vivos, al ladito de nosotros, tener estos referentes, porque nuestro referente físico era Hugo Chávez. ¿Qué más referente moral que Hugo Chávez? Pero se nos fue físicamente, lamentablemente se nos fue y todos los días lo extrañamos. Hace falta que surjan, que levantemos nuevos referentes morales para acabar con esta sinvergüenzura. En Twitter nos escriben a través de @laventanaabierta. Allí nos saluda Marina Rojas y saluda, por supuesto, los mensajes enviados ayer por el ministro Reinaldo Iturriza, que nos felicitaba por el programa, por La Ventana. Y Marina nos dice, bien por ellos, se refiere a nosotros, no me pierdo ese programa, también participo siempre. Nos escribe Juan Guirola, basta ya de que la derecha haga correr noticias falsas, la ley debe actuar con energía, está en peligro la salud mental del pueblo. Y nos agrega, aunque el grupito que desea crear caos es menor, debemos estar muy alertas, están preparando acciones guarimberas. Sí. Nos dice Ruiz Burundanga, créalo si le da la gana, después dicen que en Venezuela no hay libertinaje de expresión. Entonces es una respuesta donde insultan espantoso a Delcy Rodríguez cuando agarra y dice el desmentido sobre el ébola en Maracay, ¿no? Sí. Bueno, pero es que le dicen hija de, de su madre a la pobre Delcy Rodríguez, ¿no? Bien. Dice, embajada Venezuela en Argentina, un abrazo. Muy bueno su programa, camaradas. Así se hace la batalla comunicacional, siempre en favor de la verdad y los valores sociales. Dice también Adán García, buenos días amigos, el pan de piquito cuesta 2 bolívares en la panadería Venezuela, para mí sigue siendo el pan de Alocha, el pan de Alocha es su nombre. Es su nombre. Qué rico. Dicen que por acá también Adán, en verdad que si este fuera un país serio, ya el terrorista de la salud en Aragua estaría preso, se refiere al director del hospital central de allá y el director de salud regional, que verdad que dijo unas barbaridades, ¿no? Además de los que retuitearon y los pusieron por la web. Nos dice Adán García, el gobierno de Aragua y Central deben estar mosquísimas. Esas carroñas son capaces de inocular bacterias y virus traídos del imperio. Dice el Betty Captahuellas, hola mis panas, ENSA desempolvando los acetatos, me introdujo en la máquina del tiempo con Sunshine Reggae. Sí, dale. Dice, yo amo Venezuela, amigos buboneros de Petare siguen con su venta descarada. Dice Helvética Aptahuellas, está bueno este. Tengo malestar, menos mal que no soy una escuálida viviendo en Maracay, ya que andaría loca ébola. Loca de ébola. Loca por ébola. Sí. Dice Ruiz Burundanga, ayer llegó una señora con una enfermedad muy rara al Hospital Central de Maracay y dijo que era diputada a la Asamblea. MCM. Sí. Dice Adán García, apoyo lo que dice el oyente que habló más de un año. Tiene de aprobada la ley de vehículos y Maduro cero ejecútese. Dice también, BW Fox, póliza 42.000 asegurados. Volkswagen. Volkswagen. Volkswagen Fox, póliza 42.000, asegurado por 751.000, precio original 75.000 bolívares. Tiene 3 años y se ha revalorizado 10 veces. Esto es una barbaridad lo que están haciendo con las pólizas de seguro. Y dice Adán García, pobre Venezuela, tan lejos de Dios y tan cerca de Colombia. Bueno, son nuestros vecinos y con ellos hay que convivir y llegar a acuerdos de mutuo respeto, como se ha llevado, de mutua colaboración entre las autoridades. Y cuando decimos mutuo respeto, oye, pedimos también, seriamente, más respeto de parte de los funcionarios del vecino país para con las políticas que se están haciendo en Venezuela, porque estamos enterados que desde el año 2004 hay 2 alcaldías de la vecina Colombia que aprobaron por ley, hicieron legal el contrabando. 2 alcaldías del vecino país hicieron legal el contrabando. Entonces, oye, ahí hay que revisar toda esta situación porque no es posible que esto esté ocurriendo cuando, el gobierno tiene que proteger su integridad, la integridad del territorio venezolano, de sus alimentos, de sus productos, de su gente en líneas generales, ¿no? Que hay que echarle un ojito a esto y hay que pedir no, ya estamos a la altura de exigir el respeto, así como nosotros lo damos a los países vecinos también, los países de la región. Son las 11:25 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y bueno, pensemos en las cosas positivas que hay muchísimas y celebrando este viernes la inauguración del Festival Internacional de Cine de Caracas. Yo tengo entradas desde el lunes hasta el sábado. Se lo va a gozar completico. Uy, sí, me lo voy a disfrutar muchísimo. Ya les echaré los cuentos de las películas, pero bueno, la idea no es que yo les eche el cuento nada más, sino que todos ustedes disfruten. Ya están instalando el buen cine latinoamericano, el cine continental, ¿no? Ya están instalando en la Diego Ibarra. Habrá una pantalla gigante también para proyecciones de cine pendientes allí. Ojalá que no llueva mucho más hoy y que podamos disfrutar del buen cine en la Plaza Diego Ibarra para quienes no puedan asistir por

fundieron en su piel, por eso me confunden tal forma y solo sé que ya no me concibo sin usted. Usted con su manera de pensar requiere ya de mí cada vez más. ¿De qué? De ser tan solo un capricho y nada más, que ya no se concibe usted sin mí. Once 37 minutos, regresamos a la ventana con Daisy Gutiérrez interpretando este bolero hecho en Venezuela, escrito en Venezuela, bolerito venezolano, se llama Usted, hermoso bolero, sabroso bolero, que por cierto le gusta mucho a nuestro buen amigo Luis Gascuez, alias Layo. Siempre que poníamos este, cada vez que poníamos este tema se emocionaba todo nuestro querido Layo. Este bolero fue compuesto por Luis Laguna, compositor nacido en Guacara el 1 de mayo de 1926, que proviene de una familia musical donde casi todos tocaban instrumentos de cuerda. Año más tarde, o sea, en el colegio, pues él y los hermanos interpretaban música venezolana en los actos culturales, y cuando le pedían otras canciones ellos volvían a tocar las mismas, ¿no? Porque tenían el mismo repertorio, ¿no? Estas son anécdotas de la vida de Luis Laguna. Y bueno, después de abandonar el colegio, de dejar los estudios, se dedica a componer música, recogiendo todo tipo de motivos que significase una parte de nuestra vida cotidiana. Entre sus composiciones destacan merengues como Doña Joaquina, Ay Compae, Un Heladero con Clase, Mi Merengue, entre otras, reflejando de esta forma el estilo de vida de esa época, influenciado por el género romántico de Rubén Darío, que se había expandido en toda América. Bueno, el maestro Luis Laguna, pues, fue un compositor muy prolífero y su estilo está lleno de armonizaciones modernas, pero sin dejar de hacer sentir el ritmo y el giro melódico propio de nuestra música popular. Así que bueno, escuchábamos entonces este bello bolero, Usted, de el compositor carabobeño Luis Laguna. Interpretado magistralmente por Daisy Gutiérrez. Magistralmente, supuesto. Una de las mejores voces de la patria. Tenemos llamada telefónica, vamos a atenderla y le damos los buenos días. ¿Aló? Sí, buen día. Buenos días, ¿me oye? Sí, claro que te escuchamos. Ah, ¿cómo estás? Le habla Carmen. Carmen, ¿cómo estás? Aquí, chama, inspirada con esa canción que ustedes pusieron. ¿Verdad? Ahí. Que es rica así para bailar la cachete con cachete. Oye, pero no a esta hora, tú sabes, más tardecita, ¿no? Bueno, pero vamos a ponerle el preámbulo a la cosa, para ponerle sabor y sazón este viernes. Y con este tiempo, imagínate. Ay, así esta lluviecita, exacto. Dios mío, nubladito. Mira, yo quería decirles a ustedes que si ustedes pudieran poner en su correo o algo, uh-huh, el correo electrónico que dio el señor que estuvo ahí, el viceministro de seguridad, sí. De seguridad, que fue tan complicado que uno no le dio tiempo de copiarlo. De coordinación policial. Del sistema, ajá, entonces, integración policial. Ajá. Exacto, para hacer las denuncias y eso, porque es bueno tenerlo a mano, ¿ves? Ok, de todas maneras se lo decimos por ahí ahora. Y otra cosa que le quería decir, ustedes hablan de la música y esto que se pone en la frontera y que no valoramos lo nuestro y esto. Lo primero son los camioneteros, que sean venezolanos o extranjeros, lo que ponen es puro vallenato. No, y ya, y ahora nos están metiendo la bachata. Exacto. Pero hasta por los huecos de la nariz nos están metiendo la bachata. A eso iba. Y otra cosa es que, mira, en los canales de aquí de televisión, Venevisión está anunciando un programa, el palenque de yo no sé quién. Imagínate, una cosa que ni siquiera es venezolano, que muchos ni sabrán que es un palenque. Uh-huh. Y encima de eso, otro programa que es de aspecto musical, donde van a concursar y todo eso. Me vas a decir tú que Venevisión no va a tener dinero para hacer un programa de aquí de Venezuela, porque Venevisión lo que te da ahorita es puro programas colombianos, programas mexicanos, mayameros. No, puro enlatado de Univisión. Puro enlatado, chama. Sí. Entonces uno se pone a ver, conchale, y entonces, ¿qué le estamos enseñando a la juventud que se está levantando ahorita? Nada, puro que lo de afuera es lo mejor. Sí, señor. Entonces, bueno, eso era lo que yo le quería decir, que le metamos una campaña a eso, que esos programas aquí no se den, porque aquí es lo nuestro. Sea lo que sea, pero es lo nuestro. ¿Cómo vamos a seguir que a esta altura de la vida nos sigan imponiendo culturas de afuera? Así es. Bueno, eso es lo que le quería decir este fin de semana, y que, bueno, sigamos disfrutando con esta musiquita. Eso. ¡Ay, qué rico! Mira lo que nos está diciendo nuestra amiga. No se trata de gustos. No se trata de regionalismo ni nada por el estilo. Es un asunto de seguridad, incluso. Seguridad de Estado. Bueno, sobre todo lo que es la frontera. Porque claro, la frontera el movimiento es tan dinámico con los países vecinos que se pierde la identidad nacional. Claro, entonces es un asunto de conservar nuestra identidad nacional. Término excelentemente usado ahorita por Enza García. Identidad nacional. Por eso se catalogan, incluso ante Naciones Unidas. Esas son una de las características de la conformación de los Estados-Nación: cultura común, idioma común, territorio común bien definido y delimitado, costumbres comunes, religiones, etcétera, etcétera. Y en cuanto a cultura se refiere, oye, tenemos, y es algo que conversábamos ayer con el ministro Iturriza, tenemos algunas debilidades, sobre todo en nuestra zona fronteriza, sobre todo en el aspecto de medios de difusión, y ahí más allá del Ministerio de la Cultura, hay que meterle el ojo a otras instituciones que se encargan de velar porque en nuestra patria se difunda la cultura venezolana. Oye, yo pienso que es el momento crucial, aunque eso no está en las leyes. Ser payolero, aplicar la payola, no es ilegal. No es ilegal, es inmoral. Pero no es ético. Es inmoral, no tiene nada de ética, pero no es ilegal. Y es el momento de empezar a echarle el ojito a revisar este tipo de conductas en nuestros medios de comunicación que están violentando nuestra seguridad cultural. Y se trata de seguridad cultural, sí señor, porque la imposición... Mira, hablaba hace poco con un camarada del estado Zulia. Vienen haciendo un trabajo bien interesante con las comunidades, con la juventud en el estado Zulia, y el camarada me decía que es impresionante ver cómo el movimiento de la payola en la entidad fronteriza, en nuestro estado Zulia, es tan grande en las radios, manejado por la industria del narcotráfico. Manejado, o sea, se impone, la industria del narcotráfico impone lo que escucha hoy el maravino, lo que escucha hoy el zuliano. Y allí, en las grandes mafias narcotraficantes, es donde se decide que usted escucha la champeta, uno de los ritmos que están impuestos ahorita allí, el vallenato, el reggaetón, la bachata, ritmos impuestos por la industria payolera, financiada y además metida obligado en los medios de comunicación allá en aquella región fronteriza por la industria del narcotráfico, so pena de quebrarte. O lo pone y recibes esta paga o te quiebro. Y esto, oye, no le hemos metido el ojo todavía. Como no se le había metido el ojo, se le metió tarde, pero seguro, el ojo al rollo del contrabando. También hay que hacer lo mismo con el asunto cultural. Y más acá, en la zona central del país, en el resto del país, ver cómo, oye, se ha impuesto una cultura musical, cultural, que no tenía el pueblo venezolano, que apareció así de la noche a la mañana con una gran cantidad de dinero, grandes cantidades de dinero que se mueven alrededor de estas imposiciones culturales y que ahora agarran y le impusieron este gusto a nuestra población, y al serlo prácticamente lo único que se escucha, la gente agarra y bueno, esto es lo que se escucha, me gusta, pues, listo. Entonces hay que verle también desde el lado de la legislación venezolana, hacer letra viva la ley de responsabilidad en radio y televisión. Nuestras emisoras tienen que transmitir mayoritariamente talento nacional, y esto no puede ponerse en discusión. Es un asunto de seguridad cultural, incluso por respeto a la venezolanidad y no por ser regionalistas, territorialistas, nacionalistas. No, no, no. Es un asunto que ordenan todas las legislaciones en todos los países del mundo. Tienen que respetar y responder a culturas comunes, tradiciones comunes, lenguaje común, etcétera, que identifican y demarcan y caracterizan a un territorio-nación, al Estado-nación. Y en defensa de eso, los medios de comunicación tienen que, no es cuestión de elección, tienen que venezolanizarse. Necesitamos venezolanizarnos en nuestros medios de comunicación. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos escribe Samuel Torres. Esa misma reflexión que Randolph Borges acaba de hacer de una referencia moral presencial hace falta como lo era el presidente Chávez, palabras más o palabras menos. También me he hecho ese interrogante porque Chávez era como un muro moral de contención para todo delincuente, por así decirlo. Apenas falleció el presidente Chávez y esas personas sin valores sólidos sacaron su verdadero yo interior. Y he pensado tantas cosas que nadie se imagina por esta situación de comportamiento del venezolano que se desató y buscarle alguna explicación. Por eso en algún comentario que hice por este medio escribí que muchos venezolanos estábamos como en una especie de shock por esto del saqueo a la patria por parte de venezolanos aliados con extranjeros. Saludos y feliz de semana para todos. ¿Sí? Fíjate, Enza, yo me quedo con el comentario y la comparación que ya tú varias veces has hecho, ¿no? Aquí en público y en privado también, en los comentarios de pasillo, de Sabroso. Y ayer se lo hiciste justamente al ministro Iturriza. Esa comparación que tú hiciste de una revolución adolescente que perdió a su padre. Adolescentes que pierden su padre, bien sea por motivos de salud. Ojo, no todo. Yo era adolescente cuando perdí a mi madre, ni claro. Me puse a fumar, ni a beber, ni me volví loca. Eso sí, me puse como una vaca gorda, pero bueno. Pero, eso es otra cosa. Pero fíjate las cosas que suceden. Generalmente, hablamos en términos generales, sucede así. Un adolescente, una persona que no está terminada de formar en su, en su comportamiento, en sus conductas, en su forma de ver la vida, y pierde a su mayor referente moral, a su referente de autoridad, bien sea por razones de salud que lo pierda, por desaparición física, o porque se divorcian los padres o algo por eso. Tiende, hay una tendencia muy lógica. No, a descargar la rabia, tiene miedo, tiene claro. Rabia, ¿y cómo siente lo hace? Impotencia, ¿y entonces? ¿Cómo lo hace? Se pone un poco más violento, el respondón. Es presa fácil de la rebeldía. Presa fácil de caer en vicios, en malas juntas, en actitudes hostiles. Y eso sí es manejado, ¿sí? O sea, si es manejado, si la crianza o la dirección de ese adolescente pues la lleva a cabo un adulto con amor y sobre todo firmeza y amor en proporción, en ambas proporciones, ese adolescente se vuelve a encarrilar. Claro, claro. Y es así, nuestra revolución es adolescente, tiene 15 añitos, 15 añitos. Imagínate tú, perdí, que me digan, háblenme a mí de un adolescente que no sea rebelde a esa edad. Y tuvimos durante este periodo de 15 años un acompañamiento insustituible, como el de Hugo Chávez, referente moral, referente ético, referente revolucionario, referente de un hombre que ama a su patria, que le da a su hija la revolución, al pueblo todo, le dio bastante que le entregó, pero también le exigió, Le dio y le exigió. Perdimos este referente moral, este de una estatura incalculable en este sitio, y bueno, el pueblo se salió del carril, pues mucha gente se salió del carril, mucha gente que incluso desde el fondo, a pesar de haberse votar por Chávez, militar con la revolución, pero no entendió a fondo para dónde vamos con todo este rollo. Y entonces es fácil de caer presa de las tentaciones del capitalismo, es presa de caer en esta tentación de, bueno, no hay quien ponga orden, yo también me voy a poner a bachaquear, a contrabandear, a hacer otro tipo de actividades ilegales o que van en contra de la moral de la patria. Y entonces, oye, hace falta reconstruir todas estas referencias, mantener a ese Chávez vivo, mantener a ese Chávez allí, Chávez hecho pueblo, mantenerlo allí para buscar otra vez esta ruta, encauzar al pueblo mayoritariamente, encauzarlo hacia los caminos de la defensa de la patria y consolidar esta revolución, no tanto en las acciones de Estado, no, en el comportamiento cotidiano, es allí donde está la verdadera revolución. en cómo es usted como individuo hacia su colectivo y cómo ese colectivo se convierte en una masa de transformación local, regional, hasta llegar a lo nacional. Esa es nuestra inquietud y esa es nuestra lucha cotidiana. Antes de irnos, reflejar, ¿tienes una algo cosa, más? Sí, bueno, la Fundación Compañía Nacional de Danza, que les mandamos un gran abrazo, pues invita a todas y a todas esta tarde a la Plaza Carlos Gardel, donde se va a presentar la Compañía de Danza Contemporánea 7-8 a las 4 de la tarde. Recuerden que la Plaza Carlos Gardel queda en la estación de Caño Amarillo, así que no se pierdan este espectáculo de danza. Invitadas e invitados, ¿eh? Nos dice por acá Trotsky Colmenares, el Puma, ultra opositor y golpista, se lanzó con todo contra Capriles por no ser radical. Una nota de aporrea.org, ¿no? La Casa del Artista invita y retuitea al camarada ministro Reinaldo Bolívar. Dice, allí en Alba Ciudad, compartí con Randall Borges y Enza García, conductores de La Ventana, un retweet que nos han lanzado. Dice el Bética por acá, Hezbollah, ISIS, Al Qaeda en Venezuela, ¿están o no están locos? Ébola. Sí, locos, ébola. No, que no te extrañe que ahora empiecen a circular fotos de gente disfrazada del ejército islámico. Sí. Y empiecen a pasearse por toda Venezuela. Ah, ya nos cayó el ejército islámico encima. Bueno, lo que hay es que... No, y no te extrañe, los tipos vestidos con pasamontañas negros, vestidos de negro como el ejército islámico y un brazalete con la cara de Chávez o de Maduro. Ya. Barbaridades han sacado nuestra labor, nuestro deber, desenmascararlo. Y convertir a cada uno de nosotros, de los que nos escucha y los que actuamos de este lado del micrófono, en multiplicadores de esa información para que cada día queden menos incautos, que sean presa fácil de estas manipulaciones a través de las redes o a través de los medios de comunicación. Bueno, fíjate que este viernes, ¿no? Y antes de despedirnos, recuerden que hoy se inaugurará el Festival Internacional de Cine de Caracas, primer evento de su tipo en ser presentado en la ciudad capital, con una oferta de 81 películas, 13 de ellas venezolanas, y contará también con la participación de destacados cineastas de la región. La inauguración será el día de hoy y fue organizada por el gobierno del Distrito Capital. Será a las 7 de la noche en los espacios de la Plaza Bolívar del centro de Caracas. La proyección de películas arranca el día de mañana, este sábado 13, desde las 2 de la tarde y hasta las 5 de la tarde. Se estrenará la sala Manuelita Sáenz, que está ubicada en el Teatro Bolívar, porque no solamente la sala de teatro, sino también hay una sala de cine que se llama Manuelita Sáenz, que tiene la tecnología más moderna de América Latina, o sea, tremenda sala de cine que empieza a funcionar a partir de mañana en la sede del Teatro Bolívar. En la sala Manuelita Sáenz del Teatro Bolívar se proyectarán las películas Las Aradas, Masacre en Seis Actos de Marcela Zamora y El Regreso, largometraje de la realizadora Patricia Ortega. Eso es lo que se prevé para mañana. También se proyectará la película Azú, de Luis Alberto Lamata, y de hecho, ¿sabes? Es una de las películas inaugurales y no habían pasado dos días de la preventa cuando esa había agotado. Agotada, ¿no? Se han agotado las entradas para ver Azú. Bueno, ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, por esta semana también, deseándoles a todas y a todos, como dice por ahí Fernando, oye, regresen con nosotros el lunes, no ingresen a la estadística, pórtense bien, diviértanse, que bastante entretenimiento hay todavía. Disfruten este último fin de semana de vacaciones antes que los muchachos regresen a clases. Y antes de que esta gente empiece a joroba. Esperemos que no. Vamos a ver. Es que no, es que uno los descubre, los delata. O sea, mira, es que hasta ayer, Diosdado Cabello, hasta le echaron el cuento de lo que ordenaban en los restaurantes. Ajá. Que si Kichlo Reynolds, y a pesar de todo, los tipos siguen adelante. Y se van a lanzar por eso. Se van a lanzar por eso, pero aquí los la estamos esperando en la bajadita. O sea, la cuestión también es, que van a montar guarimbas en Guayana, por los alrededores de Sidor, en la calle tal, como lo dijo Diosdado. Militaricen esas calles el lunes, señores. No, y agarremos a los cabecillas, que sabe, el gobierno sabe quiénes son los cabecillas de esto. De una vez agarrarlos antes que empiecen con este tipo de actividades. De todas maneras, tenemos una gran patria, tenemos un gran país, vamos a quererlo, vamos a amarlo, vamos a multiplicar ese amor por Venezuela en cada uno de los espacios que habitemos. Gracias a ustedes por la sintonía, por la participación, por la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias a Loyo, Luis Arloyo, frente al control técnico. Y hasta el próximo lunes les decimos, estos ventanoparlantes, ¿no? Los que cada día abrimos esta ventana para ustedes, para nosotros mismos, y construimos también patria, orgullosos de esta gran patria que nos dejó Hugo Chávez, frente a los micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un buen apetito, feliz tarde, un maravilloso fin de semana y nos escuchamos el lunes. Nos despedimos con este tema, que bueno, que si es una salsita pues tradicional, normal, se la dedican a Venezuela en esta oportunidad. La Sonora Ponceña, Estás en Venezuela. No tengo mal en mi alma, en mí no tengo amargura.

Alba Ciudad, las 12 y 11 minutos. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Que brillan, cautivan y me hacen vivir. Solo escucha mi voz que suspira y palpita, diciéndote así. Ven, bailando al ritmo de mi corazón. Ven, baila este ritmo que es tuyo, mi amor. Si te atrapa, es mi ritmo y te calienta. Costa una voz junto al río que me lleva a ti. Mueven tus caderas, son flor que me queman al ritmo que te hace sentir. Ven, bailando al ritmo de mi corazón. Ven, baila este ritmo que es tuyo, mi Suena de mi canción, canta y cuyagua, a Montreal fumaré, chuahuí.